calles en busca de ruido, de un boliche bailable. Quiero quemar mis horas con copas de alcohol y con una mujer que me regale su amor. Me tomo todo, porque a mi modo yo soy feliz. Me tomo todo, como un traguito. A mí la gente que critique mi forma de ser, no. Y que la vida es corta, eso tampoco importa. Si yo tomando todo me siento como Gardel. Me tomo todo, porque a mi modo yo soy feliz. Algunos beben Fernet con coca, bebida blanca y algo más. Ya no hay cerveza, ya no hay cubana, no hay melancía y piden más. Yeah. Se ha tomado todo el vino. Yeah. Se ha tomado todo el vino. Me tomo todo, porque a mi modo yo soy feliz. Me tomo todo, sí, me tomo todo, como un traguito. Dame otro a mí. No, todo para mi barriga. No me importa a mí la gente que critique mi forma de ser. No. Y que la vida es corta, eso tampoco importa. Si yo tomando todo me siento como Gardel. Me tomo todo, porque a mi modo yo soy feliz. Me tomo todo.